Bayaza, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobos aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para vos y para toda la gente de Radio Encuentro y de la comarca. Bien, bueno. Bayaza, el Frente para la Victoria votó en contra, igual se aprobó por mayoría de Juntos Somos Río Negro, la eliminación de las PASO en la provincia de Río Negro, estas elecciones primarias obligatorias que se venían implementando hace algún tiempo. ¿Cuál fue la fundamentación, en este caso, del Frente para la Victoria para defender de que se mantuvieran las PASO en la provincia de Río Negro? Sí, en realidad lo que uno se pregunta es cuál fue la fundamentación de Bertinet para de lograrlas, ¿no? Porque las PASO es un avance en cuanto a sistema de mecanismos de la democracia formal, de transparentación de las elecciones. Nunca se llegaron a implementar en Río Negro. La vez pasada la suspendieron luego de haber participado inclusive muchos legisladores del mismo bloque oficialista en hacer esa ley, la suspendieron por falta de tiempo, que decían que no había tiempo la vez pasada, y quedaron, digamos, sin implementarse nunca, y ahora que teníamos la oportunidad de implementarlas y de empezar a transitar ese camino que transparenta y que mejora los mecanismos electorales, lo derogan, anda a saber por qué motivo, porque la verdad que es un retroceso a nivel democrático, derogar más PASO. En uno de los argumentos que se daban es de que en el caso de las PASO a nivel nacional no habían tenido mucho sentido en las últimas elecciones, porque bueno, se presentaban listas prácticamente únicas por cada partido y entonces bueno, no había manera de definir nada, ya venía todo, por decirlo de alguna manera, como ellos señalan, arreglado, ¿no? Sí, pero ese no es un fundamento, la verdad es que no tiene ninguna consistencia de como fundamento, porque si vos decís que en vez de que vas a generar ese tipo de mecanismo para seleccionar los candidatos, porque es superador de las cuestiones de las internas partidarias y todo lo que tiene que ver con otros métodos de selección de candidatos, no podés saber cuántos candidatos va a presentar cada partido hasta que no las hagas. Y si a nivel nacional hubo un solo candidato por partido porque los partidos acordaron que hubiera un solo candidato, eso fue una cuestión, digamos, de ese momento, que porque en otro momento es distinto, en otras provincias es distinto, depende en cada elección. Claro. Y lo sumo se podría llegar a decir, bueno, mejoremos el sistema y, por ejemplo, una de las posibilidades, y frente al ejemplo que vos me dijiste recién, es pongamos, mejoremos las PASO, digamos, bueno, si los partidos presentan todos un solo candidato, en ese caso no se hacen, por ejemplo, no se hacen en esa instancia, sí. Pero la verdad que es un gran retroceso y alimenta, digamos, yo creo que para decirlo en forma sencilla y sin demasiado profundizar en lo teórico, porque da para muchas horas de debate este tema, pero como que la democracia tiene dos aspectos, el formal y lo que es la democracia real. La democracia real es que la gente viva mejor, que haya más igualdad, que haya posibilidades de trabajo, de vivienda, de que todos accedan a sus derechos humanos como personas. En eso estamos fallando como provincia, como país. Estamos dentro de un contexto económico nacional que es de retroceso en términos de democracia real, porque la gente está cada vez peor y la democracia no está sirviendo en este caso para construir igualdad, sino para profundizar las diferencias y para que haya más pobreza. Y encima de eso le sumamos a la democracia formal, que es la forma de elegir candidatos, volver a las cuestiones que fueron superadas acá y en todo el mundo, a través de lo que son las internas partidarias, que siempre son complejas, complicadas, se seleccionan los candidatos a dedo, se seleccionan los candidatos solamente con una porción muy muy pequeña de los ciudadanos que son afiliados, y son internas abiertas, también pueden participar de forma voluntaria otros, pero también los aparatos meten mucha gente, digamos, según los recursos que tenga cada sector. Bueno, toda una superación de eso es que haya una elección, y además en las internas lo de otro partido pueden intervenir si quieren, debiendo, digamos, el voto hacia un candidato que no tenga mucha popularidad a nivel masivo. Todo eso se supera con las primeras primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y no casualidad, cuando ponen, que yo después eso también se puede poner en cuestión, pero cuando ponen de ejemplo grandes países que teóricamente son del supuesto primer mundo, que son con gran tradición democrática, todos tienen este sistema que son las PASO. Pero resulta que en la Argentina alimentamos el tema de que no sirven, de que la verdad que no, que son un gastadero de plata, que digamos un montón de cosas que yo creo que tiene que ver con este proceso que inició Bertinet, de engañar a la gente diciendo que es su primer mandato, que es mentira, es su segundo mandato, porque la Constitución habla de cuando habla de mandatos, habla de gobernador vice, de haber sido el gobernador vice, así que está confundiendo a la gente, está creciendo toda una cuestión que tiene que ver con el año electoral, y a eso se suma, digamos, especular con los tiempos y poner las elecciones antes y las poner después, y en todo ese contexto creo que la derogación del plazo habilita para que pueda seguir especulando a nivel de proceso electoral. Pero yo creo que desde el punto de vista de la construcción de una sociedad más democrática, las plazo colaboraban y fomentar todo lo que la gente ya, mucha gente, lógicamente, porque la democracia no es tan efectiva como para que la gente viva mejor, fomentarlo denostando, digamos, mecanismos de participación y de voto, como puede ser las cosas, la verdad que atenta contra la misma democracia. Está. Bien, lo cambio de tema, tiene que ver con el nuevo código de tierras fiscales que pretende imponer el gobierno de la provincia. Se había hablado de que iba a ser tratado el viernes, finalmente se desistió de parte del gobierno. No sé si usted conoce, me imagino que sí conoce el nuevo proyecto de ley, porque fue modificado levemente en función del original, pero a su juicio, ¿cree usted que hay que cambiar, primero que nada, no, si es necesario cambiar el código de tierra de la provincia, y segundo, si hay que cambiarlo, qué proyecto sería que cree usted se debiera imponer? Sí, es necesario, pues una ley muy antigua, del año 61, inclusive no estábamos en democracia cuando se hizo la ley, o estábamos en una democracia parcial, si quieren, porque fue en el 61, y en realidad el proyecto, ese puedo decir que modificado, formalmente todavía no se presentó, digamos. Ajá. Que nosotros nos llegaron notas de universidades, inquietudes de comunidades originarias de que había un proyecto en danza, inclusive circuló ya en las redes sociales ese proyecto, pero formalmente como parlamentario, claro, aún no tiene. Ajá. Lo que nosotros ponemos en alerta es que es un tema muy importante, hay que modificarlo, pero bueno, hay que modificarlo en términos de, justamente relacionándolo con el tema anterior, de que sea para una vida, para una sociedad más democrática, porque si las tierras fiscales las ponemos en la frecuencia, por decirlo de alguna manera, de que puedan ser, digamos, cedidas a sociedades anónimas y a empresas, como decía por lo menos el proyecto anterior que perdió estado parlamentario, que no sea para el que la trabaja, sino que podía ser para personas tipo sociedades anónimas o empresas. Eso me parece que hay que debatirlo ampliamente con todos los involucrados, con los municipios, con los pobladores rurales, con las cooperativas, con los pueblos originarios, con las universidades, porque implica toda una decisión desde lo ideológico que vamos a hacer con la tierra fiscal. Con lo mismo, ¿qué destino se le va a dar? Está el tema de en la vieja ley, son actividades pastoriles, de agricultura, y bueno, posiblemente haya que incluir nuevas actividades, como el turismo o como las energías alternativas, es cierto, pero bueno, también hay la cuestión del extractivismo, la minería, digamos, un montón de cuestiones que implican también un reordenamiento territorial para saber qué zona es apta para cada tipo de actividad y cuál es el impacto ambiental y los riesgos ambientales. Me parece que es un tema muy serio y que debería ser el fruto de un amplio debate, no un proyecto que el Ejecutivo mande a la legislatura, digamos, y una semana antes que se genere tres reuniones de pseudo participación y después se apruebe por mayoría, como pasa en muchísimos proyectos, sino como se hizo en otros, que se convocó, digamos, a diferentes actores, se armaron comisiones que durante bastante tiempo discutieron, y participaron diferentes actores de la comunidad. Y en esto de la tierra también, que inclusive la cuestión del proyecto anterior, todo el tema de la autoridad de aplicación se dejaba a la dirección de tierras, en este parece que era el Ministerio de Gobierno, me parece que la autoridad de aplicación tiene que ser una autoridad de aplicación que, si bien lo coordina un ente de gobierno, deberían participar los sectores que están, debe ser una cuestión abierta y más colegial, donde estén los sectores que están involucrados en la cuestión de la tierra, como son las comunidades originarias, como son los productores rurales, como son las cooperativas. No puede estar librado, digamos, la cesión de tierras fiscales solamente a una autoridad que forma parte del Ejecutivo. Me parece que tiene que ser una cuestión más colegiada y con más actores involucrados, porque muy serio la cuestión de ceder la tierra. Ya tenemos ejemplos bastante preocupantes de cómo en el caso de Lenewis y en el caso de otros extranjeros que han digamos de alguna manera han buscado la vuelta a la ley de fronteras y han comprado miles de hectáreas en nuestra Patagonia y hemos perdido soberanía prácticamente, a pesar de que justamente por esto que son de sociedades anónimas, no son de personas físicas. Me parece que es un tema que da para un debate amplio, claro, y no es la que se meta el Ejecutivo al proyecto de un día para otro, digamos, como parecía que iba a ser el de nuestras horas. Por suerte no sucedió, es que nosotros estuvimos consultando con algunos legisladores del oficialismo y dijeron que no había ningún proyecto presentado, pero a nosotros las cartas de la Universidad del Comahue, de grupo de investigadores y del INDIC acá de la Universidad de Río Negro de Bariloche, que es el Instituto de Investigación Antropológica de la Diversidad Cultural, nos siguieron diciendo la preocupación, y también algunos dirigentes de las comunidades provinciales nos dijeron, estuvimos reunidos con el ministro de Gobierno, hay un proyecto, lo van a meter hasta el fin de año, y realmente nos pareció sorprendente que sin tener estado parlamentario, sin que se conozca públicamente el proyecto, se aprobara. Por suerte no pasó, y lo que pedimos es que se va a hacer el año que viene, porque es necesario hacer un nuevo código de tierras, se haga con un proceso participativo y transparente.